Directos en Cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte. Líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Onda Deportiva. El programa que crece y crece con análisis e informaciones de los hechos del deporte. Luis Avendaño Loaiza. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Rafael Orlando. Un gusto estar nuevamente en este sitial. Conversando deportes, señor. Claro, como siempre ahí en el ambón de la palabra. Sí, señor. Comenzamos con algunos titulares para hoy. Deportes Puerto Montt comienza el campeonato de primera 2019. Es Coñublense, enlace con el presidente, el vicepresidente del club. Ya lo había subido a presidente. Héctor Gaete. ¿Quién nos espera en línea para el contacto? Mañana, atención fanáticos del baloncesto, mañana es la venta anticipada ahí del CEB para la gran final que se va a vivir el fin de semana, día sábado, para buscar al campeón de la segunda división del baloncesto chileno. El CEB va a disputar con Quilicura en el Fortín de Calle Lota. Otra buena noticia para Chiloé, el Hulk Chilote se corona campeón en la región del Biobío, levantó 290 kilos. Se viene buena pronte también, Luis Avendaño, para Deportes Puerto Montt. ¿Cómo estuvo el almuerzo? Bueno, nada que decir. Todo natural. ¿Te compraste la última porque no alcanzó para otra, cierto? No hay más. Ya. ¿Era la última que quedaba? No quedaba más, pero esa me gustaba a mí. La que me gustaba quedaba una. Gracias, Luis. Estamos hablando de fajita. Sí. Oye, ¿en qué pie está Deportes Puerto Montt? ¿Se viene también lo que es el inicio de... El campeonato y está el fixture, claro, y ahí entonces cuando uno comienza a decir tendremos buen debut, tenemos también armas como para entrar de inmediato a causar daño deportivo, me refiero a otros clubes, Luis Avendaño. Bueno, hay que ver también prácticamente lo hemos cerrado en ver lo que tiene solamente Deportes Puerto Montt, pero hay otros clubes que también se fueron armando de a poco. La primera fecha le estaría tocando a Deportes Puerto Montt con Ñublense, Puerto Montt obviamente local, y en la segunda fecha le tocaría a Deportes Puerto Montt con Barnechea. Ahora, ¿de local igual? De visita. Ya. Ahora, hay una parte del fixture que muestra que Deportes Puerto Montt tiene dos salidas afuera de Puerto Montt. Por lo tanto, podría ser la opción de decir en la séptima fecha y en la octava fecha a Deportes Puerto Montt le toca de visita con Cobreloa y con Rangers de Talca. Entonces, podríamos decir que hasta la sexta fecha Deportes Puerto Montt va a tener un torneo regular y sería como el tope de ver el rendimiento que tiene el equipo, porque si en definitiva ¿ya? viene siendo el mismo rendimiento de los últimos años, donde Deportes Puerto Montt recién a la séptima o octava fecha comienza a dar luces de cómo va a ser su equipo para el resto del año, no vamos a tener mucho más que decir. Pero si en las primeras seis fechas vemos que hay un Deportes Puerto Montt que está bien enreglado y tiene un juego ya definido, bueno, va a pintar para bueno el campeonato. Al menos tenemos contrataciones de buenos nombres. Está con nosotros Héctor Gaete, ya lo tenemos en el enlace. Gracias, Héctor, por establecer el contacto con nosotros. Y bueno, comentar sobre nuestro Deportes Puerto Montt. Nos interesa saber cómo están los muchachos, cómo ha sido la preparación, cómo estuvo ese viaje. También que estuvieron varios días allá donde se trabajó a conciencia para lo que viene. Y una vez más, bienvenido a este año, Héctor, nuestro primer contacto también que ya tenemos con ustedes, los directivos. Anteriormente lo estuvimos con nuestro buen amigo también, Artemio Villalobos. Héctor Gaete, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos por allá? Bien, acá estamos analizando nuestro Deportes Puerto Montt. Veníamos, Héctor, siguiendo el derrotero, siguiendo la huella de las contrataciones, y tenemos un equipo sólido como para dar batalla, dar pelea, no solamente para salvar categoría o quedarnos ahí, sino que nos aventuramos a decir que también podemos, ¿por qué no?, estar peleando la parte alta. ¿Cómo avisoras tú lo que se viene? ¿Cómo está armado Deportes Puerto Montt? ¿Y con quién partimos, Héctor? Bueno, es la idea. Se ha trabajado a conciencia, con tiempo, y se han hecho cosas para no sufrir este año y ojalá estar peleando, como siempre lo hemos dicho, nuestra meta estar dentro de los mínimo entre los seis primeros para aspirar a algo más. Ahí escuchaba lo que ustedes hablaban, obviamente igual es un campeonato sumamente peleado, así como nosotros nos hemos reforzado, los otros equipos también se han reforzado, pero bueno, creemos que nos hemos reforzado bien, con jugadores que ha pedido el cuerpo técnico, en primera instancia la mayoría, así que con toda la fe de que esto se empezará a jugar ya. Perfecto. Luis Avendaño, te está escuchando Héctor Gaete. Sí, nosotros estamos calculando ahora, recién estamos viendo que en la sexta fecha termina de ser un torneo regular, digamos, para Deportes Puerto Montt. Después le toca en la séptima y en la octava fecha dos salidas, una con Cobreloa y la otra me parece que es con Santiago Morning, lo estaba viendo aquí recién. Y con Rangers de Talca, Cobreloa y Rangers de Talca de visita. ¿Cuándo ustedes estiman más o menos, usted que ha estado en la pretemporada y le ha hecho el seguimiento desde dentro a este plantel, cuándo ya en definitiva tendría que explotar este plantel? Porque por lo general siempre dicen, no, el segundo, el tercer partido comenzamos a verlos bien, pero ¿cuándo en definitiva usted tiene o lo que ha conversado con Fernando Vergara, tiene pronosticado él ya tener el equipo aceitado? A ver, nosotros, si una de las cosas de que empezamos a trabajar antes para tenerlo aceptado lo antes posible, yo creo que séptima fecha, como usted dice, es igual es un buen tiempo. Yo creo que se tiene que notar primero haciéndonos respetar de local, que fue algo que tuvimos bueno el segundo semestre del año pasado, más de la tercera, cuarta fecha, yo creo que ya no deberíamos estar con el equipo totalmente funcionando y ver lo que queremos ver. Ya vamos a tener dos partidos de visita, dos partidos local, y ahí se va a ver bien cómo está el equipo. Nos favorece, conversamos con el profe en la mañana, que por ejemplo, bueno, los primeros tres partidos, de los cuales son dos de local, uno de visita, van a ser en cancha sintética. Empezamos de local, que no es malo. Después vamos a Barnechea, cancha sintética, que es la que estamos acostumbrados, así que ahí ya podemos obtener algo más y empezar a jugar mejor y obtener buenos resultados. En la pretemporada donde fueron al norte a trabajar, finalmente no se pudo cerrar ni un partido, digamos, de nivel, solamente con el CIFUP, que eran los jugadores que están cesantes. Sí, correcto. Sí. Pero bueno, ahora se sabe que el fin de semana van a Lago Ranco, o a Ranco, no jugamos con Ranco, pero en la Unión. Ya, en la Unión. Mejor todavía, el tramo es más corto. Y el gran apretón va a ser con Valdivia, entonces. Claro, tenemos partido con Valdivia, después tenemos otro con Fernández Vial. ¿Eso es todo acá o no? Sí, todo acá, después se está gestionando otro con Villarrica también acá, y parece que después le tenemos que volver la mano a Valdivia para la semana antes del 9 de febrero, si no me equivoco, tendríamos que ir a Valdivia a jugar con ellos. Pero eso está todavía en veremos, Valdivia lo está viendo ahí porque Valdivia tiene problemas de cancha, entonces de repente a ellos se le hace más complicado, no le prestan la cancha. Correcto. Pero eso sería lo que tendríamos antes de iniciar el campeonato. Bueno, oye, Héctor, claro, tú no sabes la alegría que le dio a Luis Avendaño, porque él es un hincha pero acérrimo de Fernández Vial, entonces que hayan se tenga en carpeta de jugar con el Vial, te quiero decir que acá hubo un saltito en su silla, porque va a ver al equipo de sus amores también jugando con nuestro equipo como ese. No, Puerto Montt tiene buenas relaciones con Vial, sí. Bueno, se va a préstamo para allá otra vez Pablo Soto, lo pidió el profe Durán, que obviamente también tiene un aprecio por Puerto Montt, así que no fue difícil que lograr ese partido. Pero bueno, así que lo importante es que el equipo juegue, se vaya conociendo, ya más o menos hay una alineación más o menos ya titular, que se repita en los entrenamientos y que creo que va a ser la base del campeonato. Me parece muy inteligente ahí Fernando Vergara, y ustedes con el apoyo que le dan. ¿Ha bajado el promedio de edad concerniente a las contrataciones de la temporada anterior? ¿Avisoraron eso porque el campeonato es extenso? ¿Quieren llegar con material disponible para la última instancia también, Héctor? Sí, bueno, de acuerdo a las contrataciones obviamente se bajó el promedio de edad y sobre todo se contrató jugadores que quisieran venir, no que nosotros fuéramos la segunda, tercera, cuarta opción, o sea, porque hablamos con varios jugadores y ya, pero estoy esperando primero otra opción, otra cosa, entonces eso nosotros, bueno, con el cuerpo técnico decimos sí o no nomás, y al final igual Puerto Montt es un club profesional que si bien está lejos de los centros, pero nos merecemos respeto también y no ser la cuarta o quinta oportunidad, o ya no me contrataron en Santiago, me voy para Puerto Montt, y todos los jugadores que trajimos realmente, bueno, se habló con ellos y tomaron la decisión y aceptaron el desafío, y eso es lo más importante, primero que nada, tener las ganas de tratar de hacer algo bonito este año. Claro, Héctor, uno de los factores que se me está ocurriendo, y tú me lo puedes desmentir o corroborar ahí, es lo siguiente: desconectados no estamos, tenemos en la línea vial que nos une con todo el país, tenemos la conexión aérea que la tenemos a un par de minutos, como es el aeropuerto del Tepual. ¿A qué le temen más los jugadores? ¿Es a nuestro clima? Sí, más que nada al clima y un poco a la cancha, pero más que nada el clima, y sobre todo los jugadores que son casados y tienen familia, como que les cuesta acostumbrarse acá. Fue algo que pasó con Besica, que al final él se fue a Magallanes, y al final nosotros corroboramos que se fue por menos dinero, pero estaba más cerca de Córdoba, de donde es él, y le era más fácil estar con su familia y todo, entonces tampoco lo podemos tener obligado, pero la mayoría es el clima, y sobre todo los que tienen familia, niños, chicos, les cuesta más acostumbrarse acá. Perfecto, ahí está. Ahora conversamos con Héctor Gaete, a quien agradecemos la gentileza, vicepresidente de nuestro club, Deportes Puerto Montt. Estamos con Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Te cambio un poquito el tema, pero en la misma disciplina. Héctor, ¿cómo va lo de el sitio, el lugar físico donde se pretende que nuestra institución tenga su punto ahí de encuentro, de entrenamiento, especialmente para las líneas más jóvenes? Bueno, va avanzando. Nosotros ya presentamos la solicitud de bienes nacionales, que son los primeros trámites, y si no me equivoco, el 30 o el 31 de enero nos acaba de llegar un correo de bienes nacionales para ir a visitar el terreno y ya ir formalizando más la situación. Obviamente, estas son plazos que hay que cumplir, burocracia que hay que hacer, pero está todo bien encaminado, y los recursos también están bien custodiados en un banco ahí para que no se pierdan ni nada, y podamos construir lo que queremos, que es para que tengan las divisiones menores y el fútbol femenino un lugar donde entrenar y no anden peregrinando por varios estadios buscando dónde entrenar. Exactamente, no, y el resguardo del dinero, no me cabe duda, son gente responsable, ahí están ustedes, al mando de nuestro club. Héctor, me parece que nunca habíamos tenido tanta plata en las arcas de Deportes Puerto Montt, ¿eh? Me parece que lo que hay es primera vez en la historia que se reparte bastante dinero a los clubes. Yo creo que sí, no, yo creo que sinceramente que sí, porque incluso, bueno, hablando con otros presidentes de otros clubes, realmente igual, de todos los clubes, ¿eh? De los más grandes, de los más pequeños, era bastante dinero que había sido un buen negocio para todos los clubes, y la mayoría de los clubes lo van a invertir en infraestructura, que al final lo queda quedando, porque invertir en jugadores, en gastar mucho dinero en un plantel no te asegura nada, y al final la plata se va y es difícil recuperarla. Entonces, por eso la decisión de la directiva esta es invertir la mayoría de los recursos en algo que quede tangible para los que vengan después. Claro, no es malo tener buenos sueldos a jugadores y un tremendo equipazo, pero el dinero se va y no vuelve de ahí. Pero acá está bien custodiado y hacer infraestructura física, primero no se va a ir, se queda, se establece ahí. ¿Compartes eso, Luis Avendaño? ¿Te escucha, Héctor? Sí, obviamente hay que pensar en el futuro. No. Lo mismo que conversaba ayer Mancilla, Sergio Mancilla. Sergio Cocoliche. Sí, que hay en algún momento hay que pensar a futuro, en las futuras generaciones del club, más que en la actualidad. Así que me parece bien tener esa luca ahí puesta en un lugar seguro donde pueda estar generando algo más que deuda, digamos, porque en ocasiones tener hartas lucas no necesariamente te hace tener más plata, sino que te genera más deuda. No, correcto, pero bueno, aquí obviamente se pagaron deudas, habían impuestos atrasados, imposiciones atrasadas, proveedores, pero igual queda suficiente dinero como para hacer algo, y yo estoy seguro que incluso va a quedar más, va a sobrar dinero, pero ya teniendo un espacio físico, también se ve más fácil. Hay proyectos, por ejemplo, de la NFP, que se llama el Proyecto Crece, que te dan 120 millones al año para equipamiento, infraestructura, maquinaria, pesas, todas esas cosas que se necesitan, y también se puede postular hay fondos, usted sabe, FNDR, fondos municipales, de la Intendencia, nacionales, con los cuales uno puede ir creciendo lo que va teniendo. Entonces no necesariamente se va a construir algo de aquí a así, pero ya teniendo algo físico se pueden postular a todo ese tipo de fondos y dineros que andan por ahí para fomentar el deporte. Héctor, mira, sacándote del tema futbolístico y pasando más al tema más administrativo, hace un par de semanas se dio a conocer una querella por quien resulte responsable por parte de don Julio Aguilar, y en esta querella sale nombrado varias personas, entre ellos usted, que tiene que ir a declarar sobre temas puntuales. ¿Cómo lo toma usted personalmente, obviamente, y después como miembro de Deportes Puerto Montt, de la directiva de Deportes Puerto Montt? A ver, obviamente estamos, primero que nada, estamos citados a declarar porque éramos parte del directorio de esa época, y lo tomo como, me parece algo insólito ya, porque si no me equivoco, por lo que leí ahí, Julio hizo esa denuncia en octubre, entre que fueron las elecciones y se hizo el cambio de mando, porque a él nunca le gustaron los estatutos como están, porque no son estatutos bien modernos que no permiten mucho amarre, mucha maniobra. Entonces se necesita harta participación de los socios. A él nunca le gustaron los estatutos, decía que estaban malos. Puede ser que no le gusten, puede ser que sean perfectibles como toda cosa, pero es lo que tenemos y lo que se cambió para mejor. Yo creo que ya es algo extemporáneo, ya las elecciones ya fueron, salió una nueva directiva que trabaja hasta noviembre de este año, porque es una directiva de transición, en noviembre de este año y nuevamente elecciones, para que la gente sepa, o sea, en 10 meses más. Y si quiere volver a ser presidente, que postule, salga, y como todo socio, sigue siendo socio. Entonces ya me parece que extemporáneo seguir reclamando con algo que no tiene ningún sentido, y que en vez de generar buenas vibras para el club, genera ola y cosas de las cuales no deberíamos estar hablando. Deberíamos estar hablando de los refuerzos, si son buenos, si son malos, si la campaña es buena, es mala, a eso deberíamos dedicarnos, no a, no hay que una coma más, una coma menos en los estatutos. Ahí usted también sale nombrado claramente con un audio que usted tiene guardado en la querella. Sí, es un audio que, más no lo tengo yo, lo tienen todos los directores, está grabado, lo tenía el secretario de esa época, donde se nombra el punto que está en discordia, pero bueno, él querrá que lo escuche la justicia, no sé en qué está eso también, porque nosotros no hemos recibido ninguna citación por parte de la fiscalía para ir a declarar. Es lo que yo sé, lo que ha salido en el diario nomás, hicimos averiguaciones y tenemos que esperar que nos llame la justicia, la fiscalía en este caso, a declarar, a ver si la fiscalía también se decide a investigar o no, porque eso está en veremos también. Efectivamente, recojo una parte de tu alocución ahí, Héctor, en el sentido de que hay que seguir remando por el bien del club. Es el momento de hacerlo despegar, de hacerlo más sólido, y por qué no en un par de años pues nuestra institución, que sea una gran institución, más grande de lo que ha sido y con una solidez más prominente. Y lo otro es que estamos seguros también, sacamos la cuenta con una persona que entiende de estos temas económicos, la plata que guardan ustedes, que recuerdan muy bien en una casa bancaria, es el sueldo de un mes de Alexis Sánchez, Héctor. Por lo tanto, no es menor. Yo creo que no, él, desde mi ignorancia, Sánchez no creo que vaya a cambiar su cheque al banco como uno va a cambiar el cheque que le dan. Porque, no sé cómo le pagan allá. Claro, porque no tendría bolsillo para meterte toda esa cantidad de plata. Pero lo importante, Héctor, es que están empeñados ustedes ahí, y se me puede escapar alguien de la cúpula directiva. Están tirando para arriba a nuestro club y eso es interesante. Héctor, partimos este retroalimento, te reculo nuevamente en cuanto al tema inicial. Partimos el día 16, horario confirmado igual. 18 horas, es el horario Puerto Montt. Hasta el momento, lamentablemente, no... Seguimos los sábados, ¿cierto? Es el horario que nosotros pedimos. Lamentablemente, los partidos todavía no se van a transmitir, todos los partidos de primera vez por el canal del cable. Va a ser algo... va a ir de a poco, se van a ir sumando partidos, pero sí que por lo pronto, como la televisión no manda en el caso de Puerto Montt todavía, nuestro horario es el sábado a las 6 de la tarde. Perfecto. Y por último, ¿qué te pareció el triunfo de Chile sobre Brasil? ¿Jugó con el freno de mano ahí colocado el equipo carioca? Mira, no vi el partido porque yo estaba jugando un partido aparte, un partido con unos amigos, pero ya. Excelente, o sea, igual no me gusta el proceso como está. Creo que el primer triunfo de este equipo entre la sub-17 y la sub-20, bueno, van a ganar a Brasil también, pero no me parece que se estén haciendo bien las cosas. En el fútbol joven en Chile se trabaja mejor de lo que está trabajando la selección. Católica, la U... ¿No es el reflejo entonces eso de...? No, yo creo que no es el reflejo. Yo creo que ahí hay un problema. Yo creo que fue un error de la NFP de seguir con el director técnico actual. Debieron haber cambiado después del fracaso de la sub-17. Héctor Gaete, ¿qué puesto juegas tú? ¿Eres goleador, mediocampo, eres defensor, arquero? Medio campo ahí, medio bueno para la leña. ¿Tú sigues los pasos del gran mediocampista italiano Cochinelli? Sí, ese mismo, sí. Héctor, un agrado conversar contigo y que te vaya muy bien. Bueno, cuando gusten, para eso estamos. Listo. Chao, Héctor. Chao, chao. A esta hora usted está oyendo Onda Deportiva. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones, año de experiencia, avalan su servicio. Miraflores 1489. Nos dejó al día con lo que pasa, ¿sí?, en Deportes Puerto Montt. Anotaste la fecha, partimos a las 18 horas con Ñublense. Oye, estaba viendo que Ñublense, viejo, se tiene una de refuerzos tremendo. ¿Ah? Bueno, es que Ñublense y Ranger de Talca son los dos equipos que desde siempre han armado buenos equipos, pero el problema es que en algún momento se empiezan a desinflar y no terminan por hacer una buena campaña. Hacen o son muy irregulares en sus campañas, teniendo buenos planteles, buenas hinchadas, buenos estadios, pero no terminan por cuajar su campaña. ¿Estadios nuevos, viejo? Sí, el de Talca, el de Chillán, que ya tiene su tiempo, pero igual son nuevos. Nuevos. Y oye, bueno, ¿el de Chillán es de la misma edad o tiempo de Chillán, güey? ¿Es antes? ¿O no? Me parece que son como del mismo tiempo, porque se comenzaron a hacer varios... ¿Para un mundial? Sí. Así que... ¿O para la Copa América? No. Me puedo equivocar. Para el mundial femenino me parece que... Ya. Y bueno, ya no hay mucho más que decir. Deportes Puerto Montt ya tiene todo más o menos cuadrado, según Héctor, con respecto a lo deportivo. Y la única diferencia que yo veo en los años anteriores, que por ejemplo, este año se tienen buenos jugadores. En los años anteriores también se tuvieron buenos jugadores. Pero la diferencia es que tenemos, me da la impresión, una mayor trayectoria futbolística y una mayor trayectoria... ¿Más que años? No, me refiero al cuerpo técnico. Una mayor trayectoria futbolística, como lo del cuerpo técnico, y una mayor capacidad técnica que los anteriores, porque si bien es cierto, Fernando Vergara es joven, pero ha tenido paso por equipos de primera división, ha tenido bueno y mala, pero ha estado ahí, y también ha tenido una buena participación en equipos de no tan alta convocatoria o de regiones. Entonces, tenemos un cuerpo técnico que para los jugadores son referentes. Estimula un respeto. ¿Son referentes ellos? Sí, estimula un respeto porque, como jugadores, un jugador de primera B, no tiene nada que decirle al Rambo Ramírez o a Fernando Vergara. No tiene nada que cuestionarle. Técnicamente, varios de los jugadores que están acá... es un deleite tener un entrenador así. Vienen algunos desde el cadete al primer equipo, y pasar de cadete al primer equipo hay un mundo de diferencia. Y bueno, hay que ver ahora cómo funciona. La verdad es que creo que Deportes Puerto Montt este año debiera estar peleando de la mitad de tabla hacia arriba. Y no porque sean diferentes los jugadores, sino que porque la banca es diferente. Las personas que están en la banca son diferentes, porque Correa estaba empezando. Sí. El que vino después, ¿cómo se llama? No me recuerdo, pero venía él también de tener un mal paso, digamos, con un equipo. Un bueno y mal paso. Ahí. Claro, entonces era un entrenador término medio. Pero ya aquí estamos hablando de un buen entrenador con un recorrido futbolístico y sabe de lo que se trata y sabe cómo piensa el jugador. Así que me parece de que debiéramos estar peleando de mitad de tabla hacia arriba. Pero todo eso se va a definir en la primera rueda. Claro. Porque si entregamos otra vez mucho trecho a los otros equipos en las primeras fechas, estamos fritos. Sí. Porque finalmente vamos a terminar por entregar demasiados puntos, como en todos los campeonatos anteriores, independiente del técnico e independiente de los jugadores. Claro, y lo otro es con respecto al inicio. Y lo conversábamos tanto con Alex Rojas, con el que representa a los trabajadores, como es... su amigo personal. Sí, amigo de muchos años, señor. Javier Mancilla, a quien le deseo un almuerzo, recuperación en cuanto estuvo bien delicado. Salud, amigo mío. Me dé un almuerzo igual él. Sí, Javier Mancilla debe almuerzo, señor. Sí, señor. Y no solamente... Estará enfermo, pero igual me acuerdo. No solamente un almuerzo, sino dos almuerzos debe. ¿A usted? No, a mí igual me debe un almuerzo. Ah, o sea, ya, uno a mí y uno a usted. Serían tres almuerzos con él para compartir. Ya. Perfecto. Eso está en carpeta, ¿cierto? Bueno saberlo. Sí. Sí. Y esto es retroactivo, ¿no? Porque haya pasado un año. No, sí. Yo tengo buena memoria para los que me den. Y ya creo que va a cumplir... En febrero creo que cumple un año. Un año. Héctor, tal como lo decía Héctor Gaete, confiado espera los primeros partidos. Y lo decíamos también con Javier, con Alex Rojas, con Artemio, con los que hemos conversado, que de repente se le extendía mucho el plazo de consolidación. Significaba, incluso habían algunas temporadas 6 partidos, viejo. Sí. Y lo que me parece... En estricto rigor, me parece mucho tiempo. Porque si das 5 partidos, 3 por 5, 15, regalas 15 puntos en la eventualidad de que no ganes. ¿Ya? Y si das 6, ya son 18 puntos que te pueden hacer colapsar tus expectativas de querer pelear en la instancia superior. Luis Avendaño, tú con la rigidez que tienes para comentar, en el buen comentario me refiero, como hincha, como futbolista, que ya está retirado ya también del fútbol de Pichanga, pero sí como árbitro profesional, ¿cuántas fechas le das a Deportes Puerto Montt, teniendo lo que tú alabaste y comparto ello, una banca de lujo en cuanto a técnico? Es que es difícil porque, primero, ¿cuántos partidos lleva? Ni uno. Pero tomó la institución el año pasado. Sí, sí, pero son diferentes jugadores. Tienes que tomar en cuenta que cuántos jugadores nuevos hay, como 10. Entonces, ¿cuál va a ser su primer apriete contra Lago Ranco en La Unión? Apriete de verdad, porque la gente de allá se está preparando para su campeonato igual. Y el segundo apriete de verdad va a ser contra Valdivia. Sí. Y ese va a ser el partido donde uno va a decir, este jugador no va a servir aquí. Claro. Y, o esto está débil acá, ¿dónde? Y el plantel da como de la mitad de cancha para arriba. O sea, de la mitad de tabla hacia arriba. Entonces, yo creo que antes de decir, este plantel va a andar mal o va a andar bien, esperemos el partido con Valdivia. Con Lo Valdivia. Sí. Ya. Y con el Torreón. Con el Torreón, señor. Y después saquemos el limpio lo que se presenta, porque el primer tiempo va a ser bonito, porque ahí vamos a ver al Deportes Puerto Montt que se está preparando para la competencia. Del segundo tiempo ya vamos a empezar a ver las sustituciones y se desordena. El bosquejo estratégico suena ahí. Sí, así que los primeros 45 minutos va a ser lo que uno va a sacar el limpio y va a decir, sí, este es el equipo, pero hay que mejorar tales posiciones. Claro. Independiente que ganen o que pierdan, pero uno siempre va a ver que en algún momento va a haber una parte del equipo que va a flaquear, y ese punto del equipo va a haber que reforzarlo. Oye, de acuerdo a los nombres que dábamos a conocer y que están, sin detallar qué tipo de jugador y apellido, ¿tenemos más poder de fuego que el año anterior? Hay más delantero, porque acuérdese que el año pasado teníamos dos y no había mucho más, pues, y después estábamos viendo para la banca algún invento que podía pasar o algún acomodo que se podía hacer en el planteamiento del equipo. Pero acuérdese que el argentino Cerveto era la carta de gol que tenía Deportes Puerto Montt, que contrató en la segunda mitad del campeonato, y después de eso no había más, pues. Claro. Y dependía única y exclusivamente de Cerveto. Ahora ya hay harto más por donde elegir, y hay variedad y formas de juego en la delantera. Oye, ¿y los delanteros no son de una edad avanzada tampoco? ¿Eh? No, son todos de una edad que bordea los 30 millones, le iba a decir. Estaba pensando en otra cosa, en los 30 años. Y espero de que Deportes Puerto Montt, ya con el plantel armado, en la estadística me gustaría ver cuánto o cuándo fue la última vez que Deportes Puerto Montt contrató tanto, porque contratar casi 10 jugadores y a lo mejor esperando uno más que pueda venir en el intertanto, en el acople, sí, va a lo mejor pueda que venga uno más, pero me gustaría saber eso, cuándo fue la última vez que contrató tanto, porque prácticamente armar un equipo completo igual te lleva tiempo a hacerlo funcionar, pero ya cuando la idea está y en la columna vertebral del equipo está, yo creo que es un poco más fácil. Así que esperemos que Deportes Puerto Montt haga una buena presentación el día 2 de febrero contra Valdivia acá. 18 horas dijo Rafa, ¿no es cierto? Sí, 18 horas. 18 horas. Entonces, hay que ir, comprar su entradita, ir con la familia, pasar una rica tarde. Landero era el apellido del otro. Ah, el Luis Landeros. Sí, Luis Landero. Entonces, es bueno tener esa ida al estadio después de tanto tiempo. Bueno, hay que también aprovechar los pocos días lindos que tiene la ciudad. Así que vamos al estadio el día 2 de febrero a apoyar a Deportes Puerto Montt. Los valores de la entrada deben, claro, ser lo mismo de siempre, 2.000 pesos, 3.000 pesos. Sí, yo creo que por ahí se aparte van que es un partido amistoso, así que no tampoco necesitaría paliar tanto a la gente. Efectivamente, ¿no? Oye, a propósito de 2, 3.000, 3.000, 4.000, tenemos ya en el contacto, lo esperamos en línea. Gracias, Daniel Rodríguez, porque estamos, Daniel, bueno, promocionando, se viene mañana la preventa, que es importante para nuestros auditores. Daniel Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago. Hola, buenas tardes a todos los que están ahí, los oyentes. Así es, estamos a 48 horas ya del duelo final y a 24 de la preventa. ¿Hay nervios, Daniel? No, mira, ayer el partido que, ¿te acuerdas que conversamos con, ¿sí?, que se hizo de preparatorio en Maullín contra los Pumas? Todo súper bien, yo creo que sigue sirviendo para ir preparando el cotejo solamente, pero ya está el tema de la ambición que hay en convertirnos al campeón de Chile, como te digo, sí. Pero con tranquilidad también, porque, insisto, yo creo que igual nos sacamos, pero antes que terminara el campeonato y obtuviéramos el ascenso, en algún momento lo conversábamos y dijimos que la verdad es que nuestro mayor enemigo que veíamos era la ansiedad. Una vez que levantamos la copa en Paillaco, la verdad es que nos sacamos 10 toneladas de eso, así que hoy día estamos un poco más tranquilos, pero sí con esa motivación. Yo hoy día ya hablaría de, ya no de ansiedad, y sí de motivación, y con el deber de seguir festejando y dejar esa copa acá y obtener el título para el CET. Para nosotros como institución es muy relevante, y eso va a ratificar que todo lo que se va haciendo no es casualidad, sino que es un trabajo de día a día, con altos y bajos, pero con un compromiso enorme. Efectivamente, Lucho Vendaño, la verdad es que mañana la gente tiene que agolparse, lo compartimos ahí con Daniel, porque hay que apoyar a nuestro CEP. Sí, hay que apoyar en esta instancia, lo mismo que lo que decía recién con Deportes Puerto Montt. Hay instancias que de repente el hincha tiene que apoyar a su club, y el CEP de Puerto Montt, no sé cuánto rato irá a pasar para que vuelva a jugar una final de finales, y para eso hay que estar ahí y decir, ¿sabes qué? Yo estuve ahí cuando el CEP de Puerto Montt fue campeón de Chile. Exacto. Seguramente después en alguna conversación de barra, en algún boliche, va a haber más gente de la que acudió a ver ese partido. Pero lo importante es que la gente vaya, se tome su foto con la copa, y apoye al equipo, porque, como le digo, no sé cuándo va a volver el CEP de Puerto Montt a ojalá jugar una final. Ojalá sea este año. Pero uno nunca sabe. A lo mejor vuelven a pasar 10 años nuevamente y ya va a pasar mucho tiempo y probablemente algunos ya no estén con nosotros. Así es. Me gusta ese pensamiento positivo, Daniel, que tiene mi colega acá. Sí, yo al contrario, con Sandro estamos viendo cómo agrandamos el mueble donde estamos metiendo las copas, así que esperemos que eso sea a corto plazo. Lo que dice Luis es válido, se ve mucho en el fútbol. Yo campañas que justamente a veces se juegan con lo justo de público y no puede ser en hoy día como capital regional, corríjanme ustedes, pero yo creo que son, no sé, somos alrededor de 250.000 puertomontinos. Claro. Con el 1% queda gente afuera en el Lota, con el 1%. Entonces, ante eso, en el fondo la gente debe culturizarse, yo creo, un poco acá y entender, uh-huh, que tener a un equipo, sea en el karate, en el básquetbol o en el fútbol, todos somos dueños de esa disciplina hoy día. Podemos, si yo voy este verano a Santiago, yo a mi coterráneo allá le voy a decir, oye, disculpa, pero nosotros tenemos fútbol de primera allá o tenemos básquetbol de primera allá, porque nos pertenece a todos. Y es un poco el mensaje que me gustaría, digamos, aquí aprovechar de entregar, y que así lo debe tomar nuestra comunidad. Eso, la verdad de todo, es que es de todo, no es de los dirigentes, no es de los auspiciadores, incluso a lo mejor es hasta un simple hincha que de repente por uno u otro motivo no puede acudir al gimnasio, horario, trabajo, etcétera, pero que sí está constantemente apoyando en redes sociales o de otra forma. Yo creo que este tema nos pertenece a todos, y aquí las personas vamos pasando nomás. Y entendemos que las instituciones son las que vayan quedando. Y ante eso, es entender de que esto nos pertenece, digamos, a todos. Nuestro principal auspiciador, la municipalidad, todo lo que tiramos, pero al final es nuestra ciudad. Esa es por lo menos mi mirada. Claro, ¿no? Y que se acreciente, digamos, también el tanto por ciento de hinchas puertomontinos que vayan, se iban 400. ¿Por qué no sumar permanentemente 800 o 1000 personas? La verdad es que, como tú dices, es bueno el apoyo de fuera, sustancialmente bueno, perfecto. Pero también va ese apoyo presencial de la gente, y no solamente en esta final, como tú dices, en lo personal. Quiero que también esa copa la levanten los muchachos acá como campeones. Quiero que se corone un trabajo de ustedes que le tocó bailar con la FEA también, porque Daniel, y lo hemos tocado el tema con Sandro, de caer en términos bien folclóricos, de porrazo, a una división que no debimos caer, pero esa es la realidad. Pero también ahí, con manos musculosas y de voluntad, se lograron parar, revertir esto, porque acá comentábamos cuando nos fuimos a la segunda división, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se desarma el CEB? Pero por otra parte decíamos, bueno, se mantiene el mismo plano directivo, nos parece que los muchachos van a seguir trabajando, y fue así. Y ahora fíjate lo que pasó, con un trabajo serio, de largo aliento, y este fin de semana nosotros vamos a seguir hinchando, vamos a seguir llamando, y mañana también, el día previo al partido, para apoyar esta preventa que se viene con todo. Los precios ya los tienes, ¿los podemos reiterar, Daniel Rodríguez? Sí, los confirmamos, tal como les decía ayer, de 8, de 20, de 19:30 hasta las 20:30, ahí se puede extender si sigue llegando gente, no tenemos ningún problema en ello. Y tal como les decía, entrada general es 1,000 pesos, y para que alguien quisiera entrar en numerada, estar un poco más cómodo, llegar justo a la hora del partido y tener su asiento reservado, 3,000 pesitos. Los niños pagan 1,000 pesos, ¿ya? Bueno, aprovecho de comentar igual que se siente por lo menos un ambiente de que va a llegar mucha gente, así que ratifico el llamado a que mañana asegure su entrada, porque igual estamos haciendo una invitación a varias delegaciones. De hecho, en Llanquihue se está jugando un tema femenino, ya, en sub-15 y sub-18, que son 8 delegaciones que están cordialmente invitadas por nosotros, porque el tema del básquetbol tiene que ser así, o sea, la motivación va a toda nuestra juventud, así que ellos están ahí con el chal de verá y que van a ocupar el claro. Y eso igual resta para el tema, así que es importante ahí asegurar la entradita. Va a ser, como decía Luis, un real testigo, y que no vea después el diario y diga que él también después estuvo ahí. Claro. Exactamente. Bueno, Daniel, como siempre, un agrado. Mañana nuevamente retomamos la eventualidad que no pudiese. Ahí vamos a molestar a Sandro. Lo que pasa es que queremos empaparnos de verdad y apoyar con nuestro pequeño granito de arena para esa montaña de hinchas, para esa montaña de esperanza que hay de obtener un nuevo título. Queremos también ser parte de eso y de compartir esa fiesta que ya lo estuvimos allá en Paiaco. Ahora nos toca acá de local, están las condiciones, en la parte deportiva el equipo de Carlton Johnson está muy bien, los muchachos físicamente también, así es que está todo listo como para tener una tremenda fiesta, Daniel. No, está todo dado, así que agradecerle a usted el compromiso. Me han estado llamando todos estos días, así que si la copa se queda acá, a ver si voy en vivo, en directo la próxima semana, con usted acompañado de la copa ahí. Ya, pues. Por tanto, un rato. Y para sacarnos, como decía mi abuelo en el campo, para sacarnos un retrato. ¿Eh? Exactamente. Exactamente. Listo, Daniel, un abrazo. Listo. Grande. Ya, igual chao, chao. Para ustedes. Chao. Esta es la onda deportiva de Radio Sago 96.5 FM. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23-27-180-95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en Puerto Montt. Es que la fiesta va prendiendo, Luis Avendaño. Sí, ¿por qué tiene que ser prendiendo, señor? Todo tiene que ser bordeado con el fuego y todas esas cosas. Al público que está escuchando. El fuego Es parte de usted. Prendiendo, encendiendo, se está motivando. Está creciendo la expectación, ya. Ya, ahí suena mejor. Sí, bueno, Daniel, obviamente, como dirigente, espera lo mejor siempre para su equipo. Y claramente es la opción, jugar una final única en tu estadio, con tu gente, con tu aro, con tu tablero. Claro. Es bastante diferente porque nótese que en el partido contra Paillaco, conversando después con algún dirigente, ya me decía que con línea directa al teléfono rojo, no necesariamente, pero ya. Pero los teléfonos alternativos siempre estuvieron ahí. Ya. Me decían que los jugadores le daban la impresión que el aro era más chico y que el tablero era más chico. Y esa es la ansia. Entonces, pero era una impresión a lo mejor, probablemente, y por eso le había costado, emocional, pues, y emocional, por eso que le había costado realizar más puntaje en los primeros cuartos. Entonces, cuando tú ya estás en tu estadio, donde entrenas, donde vas, participas, se le quita el hambre, se le quita el hambre de llegar al partido. Entonces llega mejor parado, llega mejor perfilado. Entonces tienen todo. No, la fiesta está armada, como dice usted, está que arde. Yo soy un indígena de diálogo, señor pacífico. Yo sé que me quieres llevar a eso, fuego, prende. Claro, pero yo soy un indígena pasivo. Mi mejor arma es el diálogo. Claramente lo noto pasivo, señor. Sí. Con hambre, que no es pasivo. Claro. Entonces, tiene que ir la gente. Y aún más, si se le da la oportunidad de hacer de tener una preventa donde le van a cobrar un poquito menos, mejor todavía. Así que vayan mañana a las 19 horas hasta las 20. 19:30, 20:30. Sí. Y de acuerdo, si hay harta gente, como esperemos que usted vaya, que mejor esté en casita, mejor todavía que se extienda. Sí. En horario extra. Y el día sábado, desde las 17 horas, están abiertas las puertas del gimnasio. Sí. Para que pueda comprar su entrada. A lo mejor pasa a comprar la entrada, va a tomar 11 y vuelve. Y después también se va tranquilo a ver ese tremendo partido ahí. Bien, va con la familia, con un amigo, con una amiga, con el compadre, con un amante. Usted va con el dirigente ahí, en fin. Mire, ¿ya? Que ahora están los viudos de verano. Hay algunos que lo dejan solo. Claro, en fin, hay una amalgama de cosas a mí. ¿Sí? No, señor. El año pasado lo dejaron solo, andaba comiendo pan con chancho ahí en la plaza. No saque las cosas personales. Avendaño, esos golpes bajos que tú das, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de sacarlo personal? Es bueno el pan con chancho, sí, pero es que yo soy malo para cocinar. Bueno, pero le pregunté si lo dejaban solo, ¿no? Porque claro, lo vi más triste. Pero ¿para qué agrandaste el verso? Bueno, oye, ¿estamos a cuánto? Estamos a 5 minutos. Ya casi en la parte final. Le salió como el personaje de allá, ese último. El Moncho. Bueno, claro, en cuanto... casi sale el Moncho. Oye, en cuanto al baloncesto, le digo nada más. Ya. ¿Tú conoces al Hulk? Bueno, de la televisión. De la tele, al Marvel. Claro. El Hulk Chilote levantó, oye, una cantidad de kilos. Este es un peñi mío, Ese Manuel Yeucún, ¿ya? ¿Forzú el cristiano? Como decía mi abuelita, ¿forzú el cristiano? ¿Ya? Manuel Yeucún, mi peñi, ¿ya? Se impuso en la competencia de Strongman de Los Ángeles, en la octava región. Tiene 20 años, este indígena, con una fuerza tremenda. Levantar, viejo, 290 kilos, ¿ya? Sí. Estudiante de psicología, integrante del club Chiloé, logró levantar 290 kilos. Una verdadera proeza le significó entonces ganar la competencia de la categoría peso ligero efectuada en la ciudad de Los Ángeles. Con esto suma en diferentes disciplinas deportivas los deportistas de Chiloé un título más. Nos ha sorprendido en los últimos años Chiloé. Están saliendo atletas, el básquetbol. Está la campeona del mundo ahí. Fútbol, claro. Ahora pesas. Hay de todo. parece que vaya a Quito. Así es, como este muchacho de 20 años, con apenas 87 kilos. Mira, 1,78 m de estatura. No es grande. Claro, pero para el promedio, como es el indígena, es altito él. No, es que, no, está bien, para Chile está bien, pero para personas levantadoras de pesa... Es chico. Es chico, porque sí. Estamos hablando de gente de sobre 1,85 m los que están levantando pesa. Claro. Y Andrés Quinchamán, por ejemplo. Claro. Tiene cuerpo para levantar sí. pesa. Ahora, una vez yo escuché en esos tiempos que yo hacía atletismo, a unas personas que venían que de la Universidad de Los Lagos, los mandaron a entrenar a Alemania. A Alemania. Y llegaron acá y en una conversación, que yo no estaba presente, estaba al lado, pero estaba escuchando, ¿ya? Decía, no entienden por qué los chilenos insisten en practicar deportes donde nunca van a ganar. El biotipo del chileno es claro. fuerza. Y la contextura del chileno es para fuerza. Entonces, para allá hay que apuntar los dardos. Decía. Claro, yo no veo, por ejemplo, un fondista, un velocista en... En 100 metros, porque no nos va. No hay piernas para eso. Para Latinoamérica puede que te sirva hasta por ahí. Pero en realidad la contextura del chileno es para deportes de fuerza más que de velocidad y de otras cosas. Efectivamente. 6F Motores, tecnología superior. Rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-26-0818. Del hambre se está comiendo la lengua, señor. Sí, señor. Eso es lo que pasa cuando amigos no reparten con equidad, señor. Nada equitativo, señor. Nada equitativo. Sí. Las castas en este país siguen funcionando. Bien. Felicitaciones al Hulk Chilote, señor. Sí, señor. ¿Cómo es? Temilcao, Chapalele. La cazuela de... Oye, me tiene... Cazuela Chilota. Me tiene invitado el colega, el periodista de La Estrella que nos despacha, Nelson Soto. Todo lo ofrecen. A la rica cazuela de luche con... luche con cordero, señor. Ahí el luche y el cordero ya no me gusta. Puede ser de pollo, de vacuno, pero ya... Con cordero y luche ya no, es un poco más complicado. No se te abre el apetito. No, bueno, no. Respetable. Yo podría comer un completo. Ya. Manuel Yocún, entonces, felicitaciones ahí. Quiero dar las gracias públicamente. ¿Por a qué? Propósito, antes que los vayamos. Llegó el momento. Que el día de ayer usted pagó su correspondiente almuerzo que estaba en deuda, así que sí. Estamos en cero, sí. Bien, hoy. Caminaré hasta Bosque Mar, señor. Producto del pago de la cuenta. El que no cumplió acá su promesa que la gritó. Y se fue. Se fue casi tan rápido como su promesa de pago de almuerzo. Sí, señor. Señor Palma. Sí, señor. Pero era el señor Palma. No, probablemente dejó de existir. ¡Nos vamos, señoras y señores! Oiga, ¿y su pololo? ¿Barriento sabe algo, no? No, tampoco llama. Claro. Ya, nos vamos. Si Dios quiere, será hasta mañana. Se queda con nosotros. ¿Y el otro? Que también quedó debiendo. El Juan Luis Guerra. El, con los cuatro... Con los 440. Con los 440.000. Si Dios quiere, será hasta mañana. Siga junto a Radio Sago aquí en Puerto Montt. 96.5 FM, la radio grande del sur de Chile. Se vienen las noticias. Noticia. Después mando primero. Claro, después Carlos allá. Va a seguir con la compañía. Con la joda. Sí, con la. ¿Cómo dicen los argentinos? Con la joda. Nos vamos. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.